Muchas gracias, Tocayo. Estamos, escúchenos, pues. ¿Cómo te llamas y cómo se llama quien sea que es su Tocayo, güey? Yo me llamo el Rucanrol, él se llama Rucanrolito. Gracias, bye. Bye.